Bueno, en la provincia de Jujuy estamos atravesando una situación sumamente crítica desde el punto de vista sanitario. Tenemos un colapso, un desborde en el sistema público de salud en todo el territorio provincial. Al día de hoy tenemos alrededor de 3.600 casos de coronavirus con 92 fallecidos y, como te decía recién, un colapso desde el punto de vista del recurso humano de todo el sistema público de salud, entendemos nosotros como consecuencia del fracaso de las políticas económicas, sociales, ambientales y sanitarias de un gobierno provincial que no ha sabido o no ha querido manejar de otra manera o de una manera correcta la situación en el medio de esta pandemia que azota a la Argentina y al mundo entero. Tenemos una situación muy difícil en Libertador General San Martín, donde ya se ha llegado al 100% de la ocupación de camas, pero también estamos bastante complicados y al límite, al borde del abismo, en varias localidades del interior, porque estamos con el 93% de las camas UTI ocupadas en todo el territorio provincial. Pero en la localidad de Libertador General San Martín la situación es sumamente crítica, por cuanto ya ha habido fallecimiento de personas en sus casas sin una correcta atención sanitaria, lo cual demuestra una ausencia absoluta del Estado como garante de la salud de la población. En esa localidad hay una ausencia absoluta del gobierno provincial frente a las grandes corporaciones económicas. Bueno, se han dado muchísimos casos en el ingenio Ledesma entre sus trabajadores y ha habido más de 9 fallecidos. Esto ha sido denunciado por el Sindicato de los Trabajadores del Ingenio y no hay una intervención de parte del Ministerio de Trabajo, del Ejecutivo Provincial, que pueda involucrarse en la situación y solicitar que la empresa Ledesma disminuya el ritmo o pare la producción, priorizando la salud de sus trabajadores. Sí, vos justamente nombrás al ingenio Ledesma y la cantidad de trabajadores que hay, sumándolo tanto a la parte de papel, azucarera y todo, rondarían los 7.000 trabajadores. Se supondría que una empresa de ese tipo tendría que tener las condiciones y los testeos necesarios, ¿no? Aportar desde ese lugar también. Sí, totalmente, pero además no solo que la empresa debería garantizar esto que ustedes dicen, sino que también el gobierno provincial, el Estado provincial y el gobierno que lo administra en este tiempo debería intervenir para exigir el cumplimiento de los protocolos a la empresa. Es decir, ha habido, obviamente, por la cantidad y la generalización de los contagios en la empresa, una falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios que el mismo gobierno provincial ha exigido a las empresas, y las empresas como el Ingenio Ledesma o la Minera Exar, está claro que no han cumplido ninguno de ellos y no están garantizando el testeo para su personal y no está garantizando la correcta atención sanitaria ni la empresa ni el Estado provincial. Por eso es que se ha dado la cantidad de contagios que tenemos hoy en los trabajadores del ingenio y también la cantidad de fallecidos, ¿no? Por eso la situación es sumamente crítica en Libertador General San Martín, pero lo es crítica también en Humahuaca o en Susques, donde está la empresa Exarchal, dado que Jujuy tiene una población de aproximadamente 700.000 habitantes y solamente tenemos, esto confirmado por las autoridades, solamente 55 camas con respiradores, 55 camas de UTI actualmente, y esas camas están en un 93% ocupadas. Además, con dos agravantes que se han dado en el día de ayer, que mientras estamos en el peor de los escenarios, y el día domingo tuvimos el récord de contagios en un día, más de 250 contagios en un día, el gobierno provincial ha tomado la irresponsable decisión de flexibilizar la cuarentena y avanzar hacia la fase 2, habilitando actividades que no debería habilitar, pero las habilita porque les niega una asistencia económica, a pesar de haber recibido más de 7.000 millones de pesos en el transcurso del último mes, y ha habilitado actividades como los gimnasios, los shopping, las cafeterías y demás, lo cual hace mucho más compleja la situación. Y el otro agravante que ha realizado el día de ayer en el informe oficial del COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, que está encabezado por el gobernador, el día de ayer el propio gobernador, junto con el ministro de Salud, ha exhortado a la población a automedicarse en sus casas y ha dado un listado de medicamentos que debería ir a adquirir a la farmacia. Esto es realmente muy grave, no tiene precedentes, no parece que un gobernador, un contador público nacional, recete medicamentos por televisión en cadena provincial. La verdad, esto es inédito, entendemos, en el país y en el mundo, ¿no? Lo cual configura, entendemos nosotros, una situación muy, muy difícil en la provincia. Vos hablabas, claro, en porcentajes, pero también le pusiste número a la cantidad de camas con respiradores, ¿no? Es decir, lo que sería una suerte de terapia intensiva con respiradores. Parecen muy pocos. ¿Cómo considerás, cómo describirías vos la situación dentro de una mirada más histórica? Porque uno puede comprender que, a pesar de estar a 1.600 kilómetros, ¿verdad? Puede comprender que la situación se haya agravado con Morales. También vemos, por lo que nos rodea, que también hay una situación histórica de abandono a la salud pública. Sí, así es. A ver, nosotros tenemos algunos problemas que son estructurales en el sistema. No son de ahora, son de hace mucho tiempo, que tienen que ver con la falta de inversión en salud, en la provincia, en el país y en el mundo. Si hay algo que ha dejado expuesto esta pandemia es la falta de inversión en salud que hay en los diferentes gobiernos municipales, provinciales, nacionales. Nosotros arrastramos en la provincia una crisis de recursos humanos profesionales en el sistema muy grande, que tiene que ver con la falta de inversión en el recurso humano, que es el recurso más importante del sistema sanitario. Nosotros desde el año 2012 venimos exigiendo medidas por parte de los diferentes gobiernos para abordar de manera correcta esta situación, pero que sin ningún lugar a dudas, en los últimos 3 años, a partir de la aplicación del supuesto plan estratégico de salud en la provincia, todos esos problemas estructurales se han profundizado. Es decir, la crisis de recurso humano profesional que teníamos se ha profundizado con las medidas que se han tomado en el marco de la aplicación de este supuesto plan estratégico de salud, que ha avanzado como nunca en el desmantelamiento, el vaciamiento del sistema público de salud, con diferentes medidas, ¿no? El desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la eliminación de los concursos como forma de ingreso al sistema, la eliminación de los directores de hospitales, bueno, una serie de medidas, la privatización de algunos servicios, como es los servicios de facturación o de estadística, bueno, una serie de medidas que se han tomado en los últimos 3 años en el marco de lo que se llamó la aplicación de la mal llamada cobertura universal de salud, que fue la política que se llevó adelante en el gobierno de Macri, pero que en realidad ya venía de los gobiernos anteriores, pero que Macri la profundizó. Esto llevó a que el sistema sanitario jujeño llegue a la situación que tenemos hoy, que es de un colapso, de un desborde absoluto, porque mira, nosotros tenemos 55 camas de unidad de terapia intensiva, 55 camas con respiradores. El Ejecutivo afirma que podría llegar a 120, pero el problema es que no existen terapistas que puedan manejar los respiradores, claro, ni enfermeros o enfermeras terapistas que puedan cubrir la ampliación de las camas. Por eso es la importancia de que a la provincia de Jujuy llegue el recurso humano que se necesita. Es decir, que se incorpore rápidamente el recurso humano para reforzar los equipos de salud, para poder garantizar la correcta rotación del personal, que es una de las principales causas, junto con la falta de los equipos de protección personal, que ha generalizado el contagio dentro del equipo de salud. Ojalá pronto los recursos humanos, que son lo más importante, lleguen a Jujuy. Claro, en este caso además lo que nosotros entendemos es que lo que necesitan es ya formados. Sí, recurso humano calificado, que específicamente terapistas, médicos terapistas y enfermeros y enfermeras terapistas que puedan ponerse al frente de estas 60 camas que se podrían abrir y además que puedan garantizar la rotación. Ustedes imaginen que venimos hace 150 días los trabajadores y trabajadoras de la salud con un grado de estrés, claro, muy grande, con un grado de angustia y de insatisfacción también muy grande, porque la estrategia sanitaria desde un principio ha sido equivocada. Nosotros tuvimos más de 52 días sin casos en la provincia y tuvimos una cuarentena estricta y un desmantelamiento de la atención primaria de la salud muy grande. Y en 70 días hemos pasado de 6 casos a 3.600. Entonces es una situación realmente muy, muy complicada en la provincia, y lo que se necesita justamente es esto que estamos planteando: la incorporación inmediata y urgente de recursos humanos calificados para fortalecer los equipos de salud en la provincia, el suministro en tiempo y forma, en cantidad y en calidad suficiente de los equipos de protección personal, y bueno, y que se precarice el recurso humano existente y se reabran las paritarias para poder llevar tranquilidad a los trabajadores de la salud y su familia. Una última cortita, ¿cuánto gana un enfermero? Mira, nosotros los trabajadores profesionales de la administración pública tenemos dos leyes en la provincia que nos rigen, la 4413 y la 4135. En la 4135 están los médicos, odontólogos, bioquímicos y farmacéuticos, que tienen un salario de ingreso, o sea, cuando recién se inician sin antigüedad, de 36.000 pesos. Y un trabajador de la 4413, que es el resto de los trabajadores del equipo de salud, que no son ni médicos, ni odontólogos, ni bioquímicos, ni farmacéuticos, cobra un salario de ingreso de 31.000 pesos. Cuando la canasta básica, o mejor dicho, la canasta total en Jujuy, ronda los 45.000 o 46.000 pesos. Es decir, que tenemos salarios de ingresos que son de pobreza, más cerca de la indigencia que de la pobreza. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Ustedes por la comunicación y a disposición cuando así lo requieran.